Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Hace un buen rato estoy en el puerto de Punta del Este, puerto que recorremos durante todo el año, pero que hoy nos tocó visitar en este día gris y que realmente, no sé si es día de zafre o no, es el puesto 10, aquí buzo pata de palo, reza el cartel. Y les cuento que los estuve esperando realmente porque están con muchísimo trabajo. Estamos con Analía para que nos cuente cómo viene esta temporada, que realmente en lo que vemos aquí aparentemente ser bueno. Sí, hay días que son buenos porque hoy que no hay playa nos favorece, la gente sale y compra, gasta. Ayer que hizo mucha calor, estuvo muy tranquila la costa, demasiado tranquila, pero hoy, como gracias a Dios el tiempo ayuda, bueno, estamos vendiendo y hay que aprovechar, atender a todo el que se puede, todo a la vez, no dejar escapar ninguno, hay que aprovechar. Nos vemos de lejos, ya les preguntan qué es lo que necesitan. Sí, la gente quiere brótola, hay pescadilla, hay corvina, cazón, lenguado, tenemos salmón chileno, mejillones con cáscara de Isla de Lobo, que están muy buenos este año. Variedad, langostinos, pulpos, rabas, chipirones, almejas, berberecho, de todo, la gente lleva un poquito de cada cosa. Vamos a ver el salmón, que vi que realmente llevan un montón de salmón. ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es la mejor manera? Y el salmón lo puede hacer al horno con ajito y perejil, que le queda muy rico, a la plancha de vuelta y vuelta con un poquito de sal y pimienta, o si no, la parrilla también va muy bien, a la parrilla queda, o se come crudo también, lo corta finito con salsa de soja. ¿Qué dice la gente cuando ustedes le presentan los precios? Y algunos se quejan, pero igual lo compran. Dice, uy, está caro para nosotros, está muy complicado, no podemos pagar con tarjeta por el tema del 30% que tenemos, pero al final terminan comprando. Dice, bueno, vamos a llevar igual, estamos en Punta del Este, vamos a comer la brótola igual, no nos podemos ir sin comer la brótola o el lenguado, que es lo típico de ellos. Haciendo una comparación con la temporada anterior, ¿cómo la ves? Y ahí tenemos días, pero está más tranquilo. Hay mucha gente, pero menos venta. Pero hay días que trabajamos más, con los días que no hay playa, y hay que aprovecharlos a full. Y el día de sol, bueno, es menos gente la que viene, pues la gente aprovecha la playa también, porque el que viene de turista quiere ir a tomar el sol, a bañarse a la playa. No va a querer venir a comprar pescado con calor. ¿Tenés alguna anécdota que rescatar desde estos años aquí en el puesto? ¿Anécdota? No, hay muchas. Mi padre era el que tenía, que ahora falleció, y bueno, él era el de las anécdotas todas de él. Que la gente lo sigue buscando, viene y dice, ¿y pata de palo? Digo, no, muchos que no saben que ha fallecido y quedan muy angustiados. Dice, ay, con todas las anécdotas de él, los chistes de él que tenemos, los buenos recuerdos. ¿Sí? Y ahí vamos, y nosotros acá firme, la familia toda, porque acá es un kiosco familiar, es una venta de pescado familiar. Estamos todos, las dos hijas y los yernos, y todos familias somos. Es un negocio de familia. Muy bien, Jorge, Ricardo, Analía los escucha. Hola, Analía, bueno, buen día. Buen día, mucho gusto. Bien, lo mismo para nosotros. Analía, ¿y cómo es el tema de la zafra? ¿Cómo se consigue toda esa mercadería en el día a día? Bueno, este año está muy complicado el tema de la brótola y el lenguado. ¿Por qué? Hay que estar a la espera, porque el agua está muy caliente y la brótola y el lenguado son de agua fría y el pescado dispara mar adentro con el tema del agua caliente y hay que ir más lejos a buscarlo y encarece mucho más los gastos. Entonces, por eso que está cara la brótola, hasta 600 el kilo, que nosotros le explicamos a la gente. No es que nosotros la queramos vender a ese precio, sino que la tenemos que vender por el precio que la pagamos. Este año está muy complicado, está muy ajustado los precios. Nosotros estamos con los precios ajustados para no cobrar más porque no se puede realmente, porque el turismo está muy ajustado también. Entonces hay que tratar de ser conscientes. ¿Y los mejillones? También. ¿Y los mejillones? Los mejillones están más baratos que el año pasado. Están 2.50 el kilo, el año pasado estaban 300. Y se está vendiendo bastante. La gente a lo que está 2.50 lleva mucho y están bien gordos, bien ricos. Analía, los uruguayos seguimos consumiendo poco pescado, porque para ustedes también esto es una zafra. Aparentemente el turista quiere probar el producto nuestro, ¿no? El fruto del mar uruguayo. ¿Seguimos comiendo poco los uruguayos? Veo cómo es, mitad y mitad. Hay mucho que prefiere la carne y hay otro que viene y come pescado, porque ahora últimamente el médico se lo recomienda mucho. Claro. Y se vende mucho pescado, y nosotros al uruguayo le vendemos más pescado que mariscos, ¿verdad? Claro. No es muy consumidor de marisco, el que más consume marisco es el que viene de afuera, el turista. Sí. Todo tipo de turista, argentino, brasilero, hay gente que viene del Paraguay, de Chile, vienen de todos lados. Tenemos turismo interno de todos lados. Muy bien. Muchos europeos tenemos, sí. Muy bien, gracias por tu aporte. Buena no, jornada. Siempre a la orden, estamos siempre a la orden. Cuando gusten, estamos acá, en el kiosco Pata de Palo. Muy amable. Me gustaría que nombraras a todos tus compañeros. Sí, tenemos a mi hermana, Gabriela, tenemos a mi cuñado, Daniel, después tenemos a Lili acá, también, otra chica que es compañera de nosotros, que es como de la familia, y después está mi marido, que se llama Domingo, que es el que más jode con todo el mundo, el que hace los chistes. Él es el que hace los chistes, el más cómico que todo el mundo lo busca. Él le dice muchos chistes, entonces lo buscan todos. Analia, muchas gracias y mucho éxito que veo que lo están teniendo. Bueno, muchísimas gracias y siempre a la orden acá, Analia, siempre presente. Cuando quieran, el que quiera, acá estamos firmes. Siempre como rulo de estatua, dijera mi marido. Cerramos el móvil, nos encontramos muy en otro bueno, ratito. Muy bueno, gracias, Karina. Chao, chao. Gracias, chao. Frecuencia abierta.